mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 3. Escuchen este mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel, contra toda la familia que rescaté de Egipto. Entre todas las familias de la tierra, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar a una víctima? ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado? De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Desayunamos con Amós capítulo 3, verso 1 al 7. Israel era un pueblo muy amado por Dios. Pero detengámonos en este punto. Dice, he tenido una relación íntima con ustedes. El Señor les estaba diciendo esto. Y es que a ningún otro pueblo Dios se había revelado con tanto amor, con tantos milagros, con tanta manifestación de sus poderes y su gran personalidad de profunda misericordia. O sea, en resumen, Dios se había mostrado de par en par a su pueblo y ellos lo habían lastimado tanto sin tener en cuenta todo el amor que les había dado. Y por eso les decía, los tendré que castigar. Y con todos los versículos siguientes les estaba dejando en claro que montones de veces les había advertido antes de castigarlos, o mejor dicho, para no castigarlos, pero ellos decidieron seguir sus caminos. ¿Cómo estamos hoy respondiendo nosotros al amor de Dios? ¿Le culpamos a Él por el mal momento que estamos pasando o realmente son consecuencias de haber hecho oído sordo a sus advertencias contra el pecado?